Paragosa Yaveri. Eunuco de gestión de la corte de Saúco Gris. Entrenado como mensajero privado por Moxes Icarra. Paragosa Yaveri, laricio de ojos negros, pequeño y escurridizo. Un ratón de palacio acostumbrado a sobrellevar, a veces como un juguete, los caprichos de la nobleza a tartingar.